Advertencia. Este programa contiene material ofensivo para peluches y personas innombrables que piensan que la saga de Star Wars es perfecta. Si usted es fanático asiduo, le ha dado a uno de sus hijos un nombre starwariano y cree que George Lucas es tan importante como Jesucristo, bajo ningún pretexto debe escuchar este show. Star Wars Radio Perú y Diario de un Huevonauta presentan el episodio 30 de Diario de un Huevonauta, Incoherencias de Star Wars. Sí, bienvenidos, yo soy el Morex y este es Diario de un Huevonauta, episodio 30, que se está transmitiendo por Star Wars Radio Perú y dos días después como su tradicional podcast en elhuevonauta.info. Pero antes de comenzar, muchísimas gracias a mi gran amigo Jorge Ávila por darme la oportunidad de tomar los micrófonos de Star Wars Radio Perú en su última transmisión. De verdad que esto es todo un honor y de verdad también lamento no haber podido colaborar tanto como yo hubiera querido en sus proyectos. Sin embargo, Jorge, aquí andamos para todo lo que se te ofrezca y pues ya sabes, siempre el Huevonauta está dispuesto a colaborar con shows y con estaciones amigas, así que adelante cuando tú quieras. Y pues bueno, les recordamos que pueden visitar el sitio, el blog del Huevonauta en http://www.huevonauta.info. Recuerden también que Huevonauta se escribe con W y con B de burro, y ahí pueden encontrar noticias, reviews, previews y todo lo referente a la vida geek en español. Y pues estamos ya cerrando el año, estamos ya por terminar 2009, que fue un año muy importante para el Huevonauta porque la audiencia despegó sin lugar a duda, y estoy muy muy agradecido con todo el mundo, sobre todo con el Jedi Redux, que es el foro oficial de Diario de un Huevonauta, donde todas y cada una de las personas han ayudado a forjar lo que ahora es no solo una gran comunidad, sino un muy buen sitio de internet, un gran podcast, y son todos excelentes amigos, así que pues un gran abrazo para todos ustedes. Como ya sabrán, yo no festejo Navidad, pero para nada. Sin embargo, eso no indica que pues tenga los mejores deseos para ustedes y que se la pasen increíble. Así que pues todo lo que ustedes quieran leer sobre el Huevonauta pueden hacerlo en www.huevonauta.info, y si ustedes también quieren mandar algún mensaje a la redacción, a mí y a algún saludo para el show, pueden hacerlo en elhuevonauta@gmail.com, elhuevonauta@gmail.com, que es la dirección oficial de correo de este, el Diario de un Huevonauta. Y también, si ustedes no pueden esperar al siguiente Huevonauta, pueden ver nuestras aventuras diarias en nuestra cuenta de Twitter, que es elhuevonauta o @elhuevonauta. Y pues estamos en diciembre, esta es época de dar, y ¿por qué no dar un regalo a su geek favorito de la huevotienda en línea, donde pueden encontrar también libros de Star Trek, libros de Star Wars, cómics, soundtracks y todo lo que su geek de confianza o su geek amado puede apreciar? Así que si ustedes quieren dar algún regalo, revisen nuestra huevotienda en línea, estoy seguro de que van a encontrar algo que les puede agradar. Y pues recuerden que estamos muy de acuerdo con la piratería como un medio de difusión de la cultura, pero también estamos a favor de ganar unos centavos para pagar nuestro hosting y seguir consumiendo un poquito de material geek. Y sin más preámbulos, vamos a entrar ahora en la materia de este programa. Vamos a platicar sobre las incoherencias de Star Wars. Las películas de Star Wars son divertidas por el lado que se les vea. Como hemos visto a lo largo de su historia, hay batallas espaciales, un cuento, una historia eje que es la lucha del bien contra el mal, un argumento de guerra y política, hay efectos especiales sin precedentes y pues bueno, los efectos van de acuerdo con el tiempo en que se estrenó la película. Los efectos de los 70 usaban miniaturas, perdón, la película de los 70 usaba miniaturas y las películas de los 2000 pues están usando gráficas generadas por computadora. Y como se habrán dado cuenta, Star Wars no es un universo perfecto. No voy a entrar en detalles de continuidad ni errores de la película, sino que este programa lo voy a enfocar a algunas de las cosas que no tienen sentido y que tampoco tienen ninguna lógica dentro del universo de Star Wars. Y tampoco voy a referirme directo a los errores de continuidad, que todos sabemos que son demasiados. Pero no me malinterpreten, Star Wars me encanta y por años he tenido la discusión de que si es fantasía o ciencia ficción. Personalmente, creo que es ciencia ficción. No definitivo una ciencia ficción dura, sino que yo la encajaría directo en la subclasificación de ópera espacial. Si ustedes conocen el género, la ópera espacial es una especie de telenovela con elementos de ciencia ficción que se caracteriza por viajes espaciales y visitas a distintos planetas. Sin embargo, bueno, Star Wars no solamente puede caber directo en ópera espacial, sino que tiene elementos fuertes de fantasía y sin duda las leyes de la ciencia y la física newtoniana, como las conocemos, no aplican para nada. Vamos a desglosarlas un poquito más adelante. Sin embargo, a pesar de que las leyes de la ciencia y la física newtoniana no aplican de la manera en la que uno quisiera, definitivo el espectador no es tonto y sí aplicamos las leyes de la lógica. Antes de comenzar todo este rollo en específico, les voy a platicar una anécdota. Esto me sucedió hace muchos años cuando yo era adolescente y fue algo que involucró directamente a El Cocol, mi padre. Bueno, no voy a decir por qué le dicen El Cocol, pero desde que era bebé mi papá tuvo el mote del Cocol. Y pues cuando yo era adolescente estaba viendo en video El Imperio Contraataca. Y pasó mi papá y se sentó un rato conmigo a ver la película. A mi papá nunca le ha gustado la ciencia ficción, hay que darle ese punto. Y pues obviamente tiene una vista como muy fría sobre todo lo que a mí me gusta. Entonces, estaba yo viendo El Imperio Contraataca, llegó mi papá y se sentó un rato para ver la película. Y llegamos a la parte donde Luke pelea con Vader en Bespin, ahí junto al tubo de carbonita en la ciudad de las nubes. Y mi papá se quedó pensativo y me preguntó, si tienen armas de rayos, ¿por qué usan espaditas? Al principio pensé lo que todos los adolescentes podrían pensar. No entiende nada. O sea, ya sabes, así como que mi papá está del nabo y no sabe ni qué onda con su vida. Pero me dejó pensando mucho y desató en mí, con el venir del tiempo, una serie de conjeturas críticas sobre mi saga favorita. Y de pronto empecé a ver todos los huecos lógicos que habían dentro de Star Wars. Y pues el buen Cocol, por desgracia para muchos peluches, tiene razón, o tenía la razón. ¿Por qué usar una espada cuando lo que se quiere es derrotar al enemigo? ¿No sería mucho más fácil y rápido si solo se le vuela la cabezota con un rayo? Obviamente, eso no impidió que yo siguiera disfrutando de mi saga Starwariana y la vida siguió. Sin embargo, empecé a ver como todos los problemas lógicos de continuidad y de ciencia básica que tenía Star Wars. Pero antes de continuar, vamos a escuchar una rolita. Al rato les platico de dónde estoy sacando estas canciones. Thank you. pues como les estaba diciendo, este incidente extraño con mi padre, que por supuesto jamás fue fanático de Star Wars y que veía toda la saga con unos ojos totalmente fríos y nada peluchescos sobre cómo hay que disfrutar las películas, pues me dejó pensando muchísimo. Entonces, mi vida siguió, por supuesto. Yo soy fan de Star Wars de hueso colorado. Sin embargo, en octubre pasado, octubre de 2009, o sea, hace un mes, estaba yo viendo uno de los episodios de estreno de la segunda temporada de Clone Wars. Y hay este episodio que hay una es una pelea contra Cad Bane, donde están adentro de una nave Anakin y la escuincla insoportable Ahsoka peleando contra Cad Bane, y se rompe una tubería de combustible que hace que todo se incendie, todo en este hangar donde están peleando en gravedad cero se incendia. Y por alguna extraña razón, el combustible que sale ahí es combustible líquido, muy muy parecido al petróleo. Y por supuesto eso me brincó. ¿Cómo es posible que haya combustible líquido en naves espaciales que viajan a velocidad más rápida que la luz? Y pues esto se relaciona directamente con episodio 4, cuando las X-Wings están saliendo hacia la batalla de Yavin 4, hacia el combate contra la Estrella de la Muerte. Y no sé si se acuerden que hay una parte donde un técnico quita una manguera de combustible de una X-Wing. Definitivamente las naves en Star Wars usan combustible líquido. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Años de carrera espacial aquí en la Tierra nos han enseñado que el combustible líquido no es nada eficiente, y que los científicos han investigado por años y años nuevas alternativas de propulsión, como por ejemplo los motores nucleares o las velas solares. O no sé si han leído por ahí alguna noticia sobre el elevador espacial o sobre la resortera espacial, que son proyectos que tan solo están en la mesa de dibujo, sin embargo están basados en ciencia real y ninguno de ellos utiliza combustible líquido. En los 70s las sondas Viking que NASA mandó al planeta Marte fueron propulsadas por combustible líquido, pero los cohetes Saturno que llevaron al espacio estas naves eran tan imposiblemente grandes y tan costosos que el programa espacial hacia el planeta rojo se suspendió. Entonces, pues a mí me salta la duda de, siendo civilizaciones que pueden realizar saltos en el hiperespacio, ¿por qué demonios usan combustibles fósiles? Y como este hoyo lógico, hay muchísimos. Por ejemplo, vamos a enfocarnos directo hacia las armas starwarianas. ¿Por qué hay armas de rayos? Star Wars es un conflicto armado donde las armas brillan. Y quizá brillan demasiado. Las armas de rayos tienen muchos problemas lógicos que resultarían en la muerte casi inmediata del soldado que las dispara. Para empezar, emiten tanta luz que revelan la posición del atacante. No hay manera de hacer ataques furtivos con estas armas, o por ejemplo, ataques de snipers. Hay una razón muy fuerte por la cual las armas de proyectiles en la Tierra funcionan de tan buena manera, y es que cuando alguien dispara una bala, la bala sale tan rápido que prácticamente no se puede detectar su trayectoria, a menos que sean armas de muy alto calibre, por ejemplo algún cañón de 80 milímetros, la bala va incandescente, entonces sí se puede ver una trayectoria que no es precisamente un rayo de luz y tampoco viaja a velocidad de la luz, pero sí se ve la trayectoria del arma. Sin embargo, en armas de bajo calibre, o como las armas que utilizarían los francotiradores en los conflictos, como por ejemplo en la Guerra del Pérsico o en la Segunda Guerra Mundial, usan proyectiles de plomo que son accionados en una cámara de combustión con pólvora, y hay una explosión, el proyectil sale disparado, pero no se ve la trayectoria de la bala. Por ende, no hay ninguna forma de detectar al atacante. Por eso es que los francotiradores son tan efectivos en los combates, porque no se puede saber de dónde vienen. Entonces, en Star Wars, si ustedes quieren tener algún francotirador en alguna batalla, digamos en Naboo, pues por supuesto, al primer disparo se revela su posición y por supuesto lo matan. Otro grave problema de las armas de rayos en Star Wars es que son demasiado ruidosas. Y pues obviamente no solo la luz revela la posición del artillero, sino que también el ruido estridente revela el lugar donde está el atacante. Entonces, tienes dos problemas tácticos que para nada son funcionales o para nada serían funcionales en un conflicto armado real. Y otro problema es que los haces de luz son tan lentos que se pueden esquivar. A ver, piensen tantito aquí. La velocidad luz es tan rápida que nadie puede viajar a esa velocidad, ¿ok? Entonces, y en específico estoy pensando en la escena en Mos Eisley donde Greedo le dispara a Han, o al revés, donde Han le dispara a Greedo. Bueno, enfocándome directamente a cuando Greedo le dispara a Han, Greedo le dispara a Han y Han ni siquiera está en movimiento, está sentado y con un ligero torzón de cuello puede esquivar un arma de pulso de energía. Esto, por supuesto, es basura, es básicamente imposible. Y pues bueno, las armas de rayos en Star Wars simplemente no son eficientes. Se ven muy bien en pantalla, pero perdón, si ustedes leen un poquito de historia de los conflictos armados, no hay forma de que un arma de pulso de energía sea funcional. Se han estado desarrollando, por ahí hay un blog que se llama Wired. En Wired hay mucha tecnología de guerra, si ustedes lo conocen, pueden ver que las armas de pulso de energía simplemente no funcionan, entonces por o los ejércitos no las usan y pues digo, en Star Wars se ven muy padres, son muy emocionantes cuando uno está chico, pero si le meten un poquito de coco se van a dar cuenta de que de plano no funcionan. Y hay otro problema con las armas en Star Wars. ¿Qué sucede con las armas de destrucción masiva? Si ya tienen el viaje hiperespacial, pueden romper barreras entre planetas, pueden viajar a toda la galaxia. Eso significa que la cantidad de energía que tienen disponible es prácticamente limitada y obviamente ya descubrieron el poder del átomo y su capacidad de destrucción. ¿Por qué no usar armas nucleares en lugar de armas de fotones, que son tan poco útiles y lentas? Ya me estoy enojando, así que vamos a otra rola. Otro hoyo lógico que no funciona en Star Wars son los vehículos. A ver, vamos a pensar. Si son civilizaciones que tienen el viaje hiperespacial, ¿por qué usan vehículos de ruedas? Para ese momento en el desarrollo de una civilización tan avanzada, las ruedas pueden ser tan primitivas que no tienen nada de sentido más que para vender juguetes, quizá. Si ustedes recuerdan en episodio 3, en el ataque a Kashyyyk, hay estos como trailers gigantes con ruedas. Que simplemente no tienen sentido. Si ustedes analizan un poquito la orografía que nos presentan de Kashyyyk, pues es una montaña donde hay demasiada vegetación, quizá hay mucha roca, quizá hay como muchos charcos o pantanos, quizás hay demasiadas, no sé, quizá troncos caídos, cuevas, sería un terreno pantanoso, lodoso. Entonces, ¿por qué demonios usar un vehículo de ruedas y sobre todo un vehículo tan pesado? ¿No sería más fácil flotar encima de todas estas de todos estos terrenos? No sé. A mí la verdad es que no me hace nada de sentido. Sin embargo, igual en pantalla funcionan muy bien y quizá los juguetes están muy muy padres, pero para un ataque en un planeta boscoso creo que no podrían ser nada nada eficientes. ¿Y qué tal los vehículos con patas que tiene Star Wars, como por ejemplo los AT-ATs o los AT-ATs para los cuates? A ver, si tenemos un planeta lleno de nieve. La nieve, si ustedes la han pisado alguna vez, no es nada dura, es como esponjosa, puede estar compacta, pero no por mucho, como para soportar un vehículo de tantas toneladas como los AT-ATs. Entonces, ¿para qué mandar vehículos cuadrúpedos que son torpes y que son lentos cuando además ni siquiera hay necesidad de un ataque en superficie, cuando en realidad pueden hacer ataques quirúrgicos, bombardeos desde órbita? Si ustedes jugaron Knights of the Old Republic, van a saber a qué me refiero, porque por ahí en el principio del juego, cuando están en este planeta que es muy parecido a Coruscant, que se me escapa el nombre en este momento, Darth Malak lanza un ataque desde la órbita y hace pedazos a este planeta. ¿Por qué no repetir la misma hazaña en Hoth? Yo sé, me van a decir, pues porque se ve muy padre, porque Luke tenía que poner una bombita en un AT-AT, porque Dax se tenía que morir. Pues sí, por desgracia, Dax no se ha muerto y siguen lanzando demasiadas ofertas en los foros. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Para qué usar AT-ATs cuando pudieron haber atacado desde la órbita? La verdad es que igual no tiene ningún sentido. Y no me hagan comenzar con la aerodinámica de las naves, porque todas las naves en Star Wars se comportan como si estuvieran planeando sobre el aire o en el aire, pero por supuesto el señor Lucas sabrá bien que en el espacio pues no hay aire, por ende no hay explosiones y como hay pocas fuentes de luz y pocas refracciones fotónicas, tampoco los rayos láser se pueden ver en caso de que hayan sido lásers, por supuesto. Así que, pues básicamente ningún vehículo en Star Wars hace sentido. Sin embargo, como siempre, se ven perfecto en pantalla y sí, son muy, muy emocionantes. Quizá otro problema son los droides en Star Wars y que por supuesto no se salvan para nada de los problemas. Quizá uno de los que más me molesta es R2-D2, que es un droide astromech que pues está lleno de equipo para ayudar a la reparación de las naves, para construcción de las mismas, sabe mucho de navegación, es una pieza de ingeniería maravillosa. Tiene todos y cada uno de los gadgets que cualquier droide respetable quisiera tener, pero tiene un problema. No tiene sintetizador de voz. O sea, perdón, pero definitivamente no tiene sentido alguno. Si tienes un droide tan avanzado, ¿por qué no invertirle unos, no sé, unos $20 en un chip de voz? O sea, cualquier computadora chafa con Windows puede sintetizar voz. No veo por qué R2 no pueda hacerlo. Entonces, bueno, pues, obviamente pues es absurdo. Sin embargo, Artu se ganó el corazón de todos nosotros porque pues es un robot tierno que ayuda y que es cuate de C-3PO. Que C-3PO es un droide bastante inútil y que a pesar de que tienen toda la tecnología para hacer máquinas tan prodigiosas como AT-ATs o cruzar la galaxia de un extremo a otro con un hyperdrive, Nadie parece tener la iniciativa de hacerle al pobre Trupio o a ese modelo de droides una actualización. Si se han dado cuenta, el pobre androide no puede ni siquiera levantar los brazos y camina todo chafa como si estuviera tullido. Y bueno, si ustedes toman en cuenta los avances en robótica y en cibernética que hay en Star Wars como para darle una mano nueva a Luke, ¿por qué demonios hacen un droide con discapacidad? No es que la discapacidad tenga algo de malo, pero sí es absurdo que Trippio no se pueda mover bien. Y pues bueno, igual, de igual manera, la tecnología de los soldados no tiene ningún sentido. Si ustedes recuerdan, los Stormtroopers tienen como muy mala puntería y no solo apuntan mal, sino que un rayo de blaster puede penetrar la armadura de los Stormtroopers. Pero cuando, por ejemplo, Leia recibe un impacto de arma de pulso de energía, solo le causa una pequeña herida en el brazo. Que por cierto, todos conocemos esa batalla, que es la batalla de Endor. Y hablando de la batalla de Endor, ¿por qué demonios las armaduras de los Stormtroopers son tan malas, de tan pésima calidad, que un rocazo lanzado por una resortera de los Ewoks puede matar a un soldado imperial? Como siempre, no tiene sentido y la verdad es que ni siquiera fue emocionante. Toda la batalla de Endor apesta porque los Ewoks apestan. Y ahora vamos a otra rola. Ha ha ha. Y para terminar, dejé lo más sabroso y lo que más puede despertar discusiones. Sin embargo, pues no voy a discutir, solamente voy a marcar el hoyo lógico. Y es que, ¿por qué todos los alienígenas en Star Wars son antropomórficos? Todos tienen ojos, todos tienen una boca, todos tienen manos y todos tienen piernas. Quizá Java sea así como una babosa o como un caracol, que no tiene piernas, pero tiene manos, tiene boca, tiene nariz, tiene incluso hoyos con los que puede escuchar, como tipo orejas, y por supuesto tiene ojos. Esas características son demasiado similares a la vida humana y que, por cierto, la vida humana depende de tantos factores que si uno de ellos falta, la vida como la conocemos no sería posible. De tal forma que la vida humana solo pertenece y solamente puede pertenecer a la Tierra. Características como brazos, ojos, piernas, boca, tendrían una variación abismal. Que las criaturas serían por completo distintas. Si ustedes han visto la película viejita de Dunas o Dune, recordarán que hay algunas criaturas que no son para nada antropomórficas. Está esta criatura que vive en el gas. O si ustedes han visto el Doctor Who, también pueden ver criaturas de energía. O en el mismo Star Trek, en The Next Generation, hay algunas criaturas que son tan solo de energía y que se les puede percibir como fantasmas. Y pues eso es como que un poquito mejor pensado, no son precisamente antropomórficas y funciona muy bien. Si ustedes han leído un poquito de biología o de exobiología, sabrán que la vida en la Tierra es única como la conocemos, porque hay muchos factores que nos hacen únicos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un humano que por alguna razón o circunstancia fuera similar a nosotros, pero el planeta tuviera una variación de gravedad en, no sé, en un G o en dos Gs, esta persona o este humano sería radicalmente distinto. La cabeza sería distinta, quizá no tendría dos manos, quizá tendría cuatro manos, quizá sería muy alto, o si la gravedad es muy pesada, quizá sería muy, muy chaparro. Con cabeza plana o muy grande, entonces no hay manera o no hay una forma posible de que hayan humanos en Star Wars. Ahora, esto no es definitivo una limitación, podría ser como una virtud, ya que Star Wars ha tenido tanto éxito porque todo mundo nos podemos relacionar con la historia, debido a que hay humanos, debido a que hay sentimientos humanos y debido a que hay conflictos humanos. Entonces, bueno, básicamente no tiene ningún sentido de que los alienígenas en Star Wars tengan ojos, piernas o nariz, porque pues no son para nada sacados de este planeta. Ahora, bueno, ya me quejé mucho de Star Wars, de ninguna manera estoy diciendo que no sea divertida para nada. Star Wars yo creo que es de mis películas favoritas. Ya saben, para resolver la pregunta clásica de qué películas se llevarían a una isla desierta, si yo pudiera escoger 10, serían 7 películas de Star Wars, sería La nave de los monstruos con Piporro y sería yo creo que el circo de Cepillín. Y por último, yo creo que escogería cualquiera de la India María, que son todas muy, muy buenas. Entonces, esas serían como mis películas favoritas. Para nada estoy diciendo que Star Wars sea aburrida. No, solamente que no tiene sentido. Y me quedé pensando que hay muchísimos peluches que creen que no existe nada mejor que Star Wars, y eso no es cierto. Dense una vuelta por Battlestar Galactica, o por Star Trek, o por District 9. Lean un poquito de ciencia ficción clásica, por ejemplo, Mundo Anillo de Larry Niven. Pueden leer un poquito de Asimov para darse cuenta de que Star Wars no es la neta. Hay cosas mucho, mucho mejores que Star Wars. Es solo que Star Wars nos marcó como una generación. Es muy, muy divertido y pues vale la pena seguirlo, pero también vale la pena verlo con ojos críticos. Y este es justo el propósito de este programa. La música que hemos estado escuchando es del soundtrack de un videojuego que se llamó Star Wars Demolition. Fue sacado a principios de los 2000 para el Dreamcast, que fue esta consola de Sega que extraño demasiado, que fue una maravillita, pero bueno, el juego se llamaba Star Wars Demolition. Pueden buscar el soundtrack por ahí en las redes del señor Morgan. Y vale mucho la pena, son como mezclas electrónicas de los temas clásicos de Star Wars. Los que han estado escuchando aquí son de o pertenecen a algunos niveles del juego. Y vamos a cerrar con una que estoy seguro que todos conocen. Así que pues les mando un abrazo. Disfruten Star Wars, véanla con ojos críticos, pero también realmente les recomiendo que visiten la ciencia ficción clásica o la nueva ciencia ficción, como por ejemplo Chainmail o William Gibson o Cory Doctorow. Realmente recomiendo muchísimo leer a Cory Doctorow. Sus libros están gratuitos en línea, así que no tienen pretexto para no leerlos. Han sido traducidos al español, así que tampoco tienen pretexto para no leerlos. Chéquenlo y se van a dar cuenta de que Star Wars no es lo mejor del mundo. Quizás sí es muy divertido, pero tiene problemas que pueden ser arreglados si Lucas decide hacer alguna otra edición especial. En fin, esto es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy el Morex. Lo seguiré siendo hasta que me muera. Estuvieron ustedes escuchando quizá la última transmisión de Star Wars Radio Perú. Así que cuídense mucho y nos vemos la próxima. Felices fiestas.